alguien me hace falta oír que ya no puedes vivir sin mí. Y es que los días pasan y no sé de ti. Al corazón también le gusta recibir. Dime, sin palabras, porque a mí lo que me hace falta son tus besos para vivir. Guardes nada ya. Deja que tu corazón cuente la verdad. Que me cuente la verdad. Que me cuente la verdad. Escuchas Radio Independiente. Nada más. Los martes ya tienen otro sabor. Volvemos con La Cita. Ya estamos de vuelta en La Cita. Estamos con Santoni ya en el último bloque. Perfecto. Y bueno, estábamos hablando de temas que uno se queda así como enganchado, ¿no? Quiere seguir hablando y hablando y hablando. Saludos a Alejandro Escobar Botello, a Rocío Bello Alarcón también, a Leonardo Pozas, a Sol Blue, a María del Mar Palma y a Rick Sanz también, que ya lo habíamos saludado hace ratito, ¿no? Muchas gracias por sintonizarnos. Ahora gracias. Sí, este de Libro de Tonta Agonía es tu último libro. En realidad es el quinto, okay. Pero es el primero que salió publicado por Grupo Editorial Rodrigo Porrúa. Uh-huh. Gracias a que él apostó, Rodrigo Porrúa apostó a esta propuesta. El libro tardó 8 años tocando puertas, tocando y tocando puertas. Una editorial española por ahí me decía, sí te lo publicamos, pero cámbiale el O por A. O sea, que sea un hombre y una mujer, ¿no? Uh-huh. Entonces dije, no, no, gracias, ¿no? Yo prefiero seguir tocando puertas, porque no habría un sentido para mí desde lo que quiero enseñar, ¿no? Creo que a veces en los libros uno puede dejar determinadas enseñanzas también, y ese era el objetivo de Tonta Agonía. Así que en realidad es el quinto libro, uh-huh. El primero que sale bajo el sello de Grupo Editorial Rodrigo Porrúa. Fue un poquito complicada la historia porque primero iba a salir un libro que se llama Tras Eros y Tánatos, que es un homenaje al erotismo desde la perspectiva teórica o ideológica de Georges Bataille. Sí, y obviamente ahí jugando con los nombres, ¿verdad? Tras Eros y Tánatos. Y bueno, es poesía erótica desde un punto de vista erótico complejo. Ahí hay poesía religiosa, erótica, erotismo hacia lo que es Tánatos, que es la muerte. Entonces hay varias implicaciones del erotismo. A ver si nos puedes dar una breve, así como que semblanza de lo que es erotismo para ti. Porque cada quien tiene una idea distinta de lo que es erotismo y a mí no me han convencido nadie. Fíjate que mira, yo quizás sea muy simplista, pero en una entrevista justamente me cuestionaban eso. Y yo les digo tan fácil, el erotismo es la celebración de la vida, ¿ok? No habría habido vida sin sexo, sin la emocionalidad y la ritualización del sexo. Ajá. Entonces, erotismo conlleva sexo. Una partecita. Okay. Ajá. Digamos que el erotismo, como un tema de abordaje, como algo complejo, está caracterizado por diversas áreas, ¿no? O subáreas. Ajá. Claro, cuando normalmente decimos arte erótico o literatura erótica, la tendencia contemporánea es hacia la sexualización. Uh-huh. Y peor hacia la pornografización. Uh-huh. Que son dos lenguajes diferentes, ¿no? El erotismo es festejar, poéticamente hablando, el acto de la concepción amorosa. Es como si el amante estuviera frente a su amante a punto justamente de manifestar su sexualidad y una mariposa pasara antes, ¿no? Y el aleteo de la mariposa justamente cubriera a los amantes. Ya no vemos más. La mariposa nos cubrió. Pero es ahí como... Pero claro, lo imaginamos, ¿no? Imaginamos que detrás de esas alas, pues también pasaron otro tipo de aleteos. Pero no es necesario decir más. En eso, creo yo, radica la elegancia del erotismo. El erotismo en sí es elegante. La pornografía es otro lenguaje. Es válido para el que lo quiera. También hay público. También hay lectores del arte pornográfico. Pero no hay que confundirlo. También es válido. Actualmente hay público lector para todos los temas, ¿no? Pero no me digas tampoco que son manzanas cuando estoy comiendo peras, ¿no? Ajá. Porque eso habla de tu ignorancia. Y es lo que yo le digo mucho a mis estudiantes en el arte poético, ¿no? No me confundas. No me vengas a decir que es Y cuando es X, ¿no? O no me vengas a vender fresas cuando me estás trayendo otras cosas, ¿no? ¿Va? Y entonces una de las áreas es la festividad de los cuerpos, por así llamarla. Otra parte es la fiesta emocional de los cuerpos. También ahí hay erotismo. Ajá. La contemplación hacia la vida y contemplación, obviamente, a su contrario, hacia la muerte, también hay erotismo. ¿Ok? Y desde ese punto de vista, entonces es muy complejo el erotismo. Y por eso, Traseros y Tánatos abarca los dos puntos, digamos, extremos. La celebración de la vida y la celebración de la muerte. Y los puntos intermedios, que es incluso la poesía religiosa, ¿no? Con este grado erótico. Santa Teresa, hablando de mis maestros, también Santa Teresa, pues obviamente escribe arte erótico. Y como dices tú, como una monja, y además en creo que siglo XV, algo por el estilo. Claro. Claro. Ajá. Muero, ¿por qué no muero? ¿No? Entonces, ese erotismo también religioso habla de como la seducción de algo. Una seducción mística. Y también es erótica. Entonces, bueno, me gustaría compartirles ¿sí? un fragmento de algo que. De Traseros y Tánatos. Que se llama Recobrando justamente este sentido de la medicina, ¿no? En mi vida. Se llama Doctor Amoris Causa. Amor, si la medicina practicas, ¿por qué no curas mis heridas? Surces con tu lengua mis labios, cicatrizas mi corazón con tu saliva y revives mi alma con tus manos. Estúdiame en tu quirófano, vuélvete necrófilo, aunque sea por instantes, juégame el nervio que a mis latidos reanime, aunque sea por instantes, aunque la luz que me invada se vuelva a apagar al mirar mi cuerpo abierto entre tus ojos. Gracias. ¿Dónde podemos encontrar estos libros? Perdón, ¿ibas a decir algo? Bueno, desafortunadamente, Erotizando al Punto J, que fue uno de los hijitos nacidos de Traseros y Tánatos, es de colección. Lo hice solamente para, ahora sí que una presentación que hice con los amigos para despedirme, porque según yo ya me iba de por acá. Y entonces, bueno, hice este librito. ¿Verdad? Sí, claro. Y ahorita el libro que sí es conseguible en librerías Gandhi, en el sótano, si no mal recuerdo, en algunos Sanborns del centro del país, es el libro de Tontagonia, que es el que se está promocionando. Uh-huh. En Amazon también se puede descargar en como ebook, Tonta Agonía. Uh-huh. En Amabook también está descargable. Entonces hay varias formas de que puedas adquirir el libro, ¿no? Me parece que en la editorial Grupo Rodrigo Porrúa también puedes conseguir un ejemplar bajo envío. Entonces lo pueden conseguir de esas maneras. Y a veces comparto uno que otros trabajitos en mis redes sociales, uh-huh. en Santoni Oficial, Santoni Grupo Rodrigo Porrúa. En esas dos redes, en Facebook principalmente, estoy también compartiendo algunos trabajillos. Vamos a estar próximamente con un curso, taller de poesía en arte menor, uh-huh. que es como justamente la invitación hacia el arte poético desde las cuestiones técnicas mínimas. ¿Ok? Y entonces gradualmente lo vamos subiendo, okay. hasta llegar a la poesía libre, ¿no? Uh-huh. Y pues lo vamos a estar anunciando a través de mi espacio en Santoni Oficial para cuando ya nos asignen la sala, que estamos ahí justamente negociando la posibilidad de que sea bajo las aulas de la Universidad Internacional. Uh-huh. Entonces, bueno, en esas andamos. Sí, en Morelos, aquí en la calle San Jerónimo 304, me parece. Así es. Pues ya estamos por irnos. ¿Eventos próximamente tienes alguno en puerta? No tengo ahorita fechas de las firmas de libros que va a haber en el DF, pero me uh-huh. parece que es el próximo mes, junto con el grupo editorial Rodrigo Porrúa. Vamos a estar en Mix Up y en otros lugares, ¿no? Promoviendo el libro y firmando el libro. Y lo más mediático ahorita, que es en mayo, es este curso taller de escritura en arte menor. Muy bien. Ajá. Entonces toda la información está en tus páginas sí. oficiales de Facebook, que ya las publicamos en los grupos para que cualquier cosa pues puedan tener la información. ¿Con qué nos vamos a despedir, Santo? Nos vamos a despedir con un texto que fue muy interesante cuando me hicieron la invitación a participar en Slam Poetry, que se hizo por ahí del 2005, 2007 aquí a nivel nacional, con Verbo Bala, que es un grupo entre mexicano y chicano, ¿no? Uh-huh. que estuvo promocionando justamente los concursos de slam, que era como poner la poesía de los escritores al alcance del público y el público los evaluaba. Y este poema me hizo justamente ganar el primer lugar aquí en Morelos. Y bueno, a ver qué tal les parece. A ver. Se llama Mójame. Mójame de azufre. Mójame, demonio. Tómame, llévame a perder a tu abismo, al mío. A donde quieras perderme, piérdeme más, llévame. Sedúceme lento con alas de fuego. Vibra tu hielo en mi cuerpo. Desata tu fuerza de infierno mientras yo te ruego. Ruego. Ruego porque vengas con deseos de arar mi piel con tus yuntas manos, masacrarme la ámpula enamorada, llorar sangre roja o blanca, apaciguarte. Ven, dirígeme a tu averno, empújame tu aliento, hazme morir sediento, quémame. Quémame, néctar sulfuroso de tu lengua bífida, en mis adentros deslízate con la delicadeza de una bestia enferma, con cuidado de no tocar el sentimiento. Lámeme de nuevo el punto ciego, donde no te ves, donde no me veo. Llévame a flotar a tu lago labiento, mójame de agua ardiente, de lluvia de Sodoma y Gomorra, mójame de azufre, de sal o de escarcha, mas mójame de nuevo, te lo ruego. Aplaudió la mitad y luego paró de aplaudir. Es que le tengo que quitar el efecto. Es para que se oyera con mayor. Ah, bueno. Pues ya llegamos al final del programa. Muchísimas gracias, Antonio. Muchas gracias a ti por la invitación. Gracias. Gracias a Radio Independiente por la invitación. Y pues esperemos que sea la primera de muchas más. Perfecto. Por aquí, en estos rumbos. Perfecto. Sí, muy bien. Entonces, pues, muchísimas gracias a todo nuestro público por escucharnos, por darnos la oportunidad de llegar hasta sus hogares y de deleitarse en esta noche con todos los poemas de Santoni. Muchísimas gracias, Santoni. Al auditorio también. Muchísimas gracias. Nos vamos con Santiago Cruz. Bueno, no nos vamos con él. Bueno, ¿por qué no? Bueno, todavía puedes llegar. Nos vamos con la canción de ¿Cómo haces?, de Santiago Cruz. Recuerden que los esperamos todos los martes en punto de las 8 de la noche aquí en La Cita con lo Dulce de la Vida. Hasta la próxima. Gracias, Víctor. Gracias. ¿Qué tal tú y yo? El próximo martes a la misma hora. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Nada más. Oí que el tiempo era muy cruel y que al pasar se lleva esa ilusión intensa con la que nació algo entre dos, pero aquí no aplica esa verdad, no importa cuánto va desde el principio. Rompe este delirio que me embriaga desde cuando te encontré. ¿Cómo haces para atravesarme entero cada vez? Volcar mi mundo al derecho y al revés. Con solo sentir que te acercas. ¿Cómo haces para atravesarme entero así nomás? Hacerme ver de todo lo que soy capaz. Con solo sentir que te acercas. ¿Cómo haces para que se nos pierda la cuenta? Alguna vez te vi y todo alrededor se me esfumó. Te dije que fue así. Me sabes sorprender, me sabes revelar un poco más, pero solo un poco más. Sé que aquí los días pasarán sin importar que va desde el principio, sin romper este delirio que me embriaga desde cuando te encontré. ¿Cómo haces para atravesarme entero cada vez? Volcar mi mundo al derecho y al revés. Con solo sentir que te acercas. ¿Cómo haces para atravesarme entero así nomás? Hacerme ver de todo lo que soy capaz. Con solo sentir que te acercas. ¿Cómo haces para que se nos pierda la cuenta? Para que empiece todo. Atravesarme entero cada vez, volcar mi mundo al derecho y al revés. Con solo sentir que te acercas. ¿Cómo haces para atravesarme entero así nomás? Hacerme ver de todo lo que soy capaz. Con solo sentir que te acercas. ¿Cómo haces? Hacerme entero así no más, hacerme ver de todo lo que soy capaz. Con solo Y yo. La cita es conmigo. Por Radio Independiente. Martes 8 de la noche. Yo invito. Canciones a la luz de las velas. Bandula en concierto. Música a favor de la prevención de las problemáticas sociales. Ven a cantar y a bailar con ritmos latinos y afrocaribeños de Bandula, canciones que fomentan y promueven los derechos de las niñas y los niños. Viernes 22 de abril, 5 de la tarde, Teatro Campo, entrada gratuita. Informes al 777-186-7106. Recuerda, Bandula en concierto, 5 de la tarde, Teatro Campo, entrada gratuita. Te cuento que mi vida no es la misma, que un trabajo por centavos en espera de un milagro, y que a un beso tu recuerdo, aunque no sepa por qué, ¿qué pasaría si me escuchas y te ríes de mis mentiras? Si me abrazas y me cuentas que tu vida se quedó entre mis almohadas, viejo campo de batalla, y que nadie te despierta como yo con un café, ¿qué pasaría? Te digo que te extraño como a nadie. Si me dices en silencio que no sabes, si no nos decimos nada, ¿para qué? ¿Qué pasaría si de pronto la distancia nos acerca y despacio clausuramos esta puerta, encerrando bajo llave nuestro ayer? ¿Qué pasaría si de nada nos curamos las heridas? Tatuamos el silencio con sabina, y morirme si te matas, y matarme si te mueres, y contigo las palabras sirvan para hacer llover. ¿Qué pasaría si te digo que te extraño como a nadie? Me dices en silencio que no sabes, si no nos decimos nada, ¿para qué? ¿Qué pasaría si de pronto la distancia nos acerca y despacio clausuramos esta puerta, enterrando bajo llave nuestro ayer? ¿Qué pasaría si te entrego el